Latinoamérica está empezando a florecer. Y sus fronteras son las nacionales del poder. Oh, oh, oh, oh. Hay que cantar de las Filipinas, Chile y Panamá, de las Filipinas, Chile y Panamá. Yo veo creer cosas que ver, por las calles de Santiago ver. Yo puedo creer cosas que ver, por las calles de Santiago ver. Adiós carnaval, adiós general, adiós carnaval, adiós general. Estás escuchando Desde la Otra Oreja.